Sí, yo creo en ti. Aunque digan que no debo, que voy yo primero y no eres para mí. Sí, yo decidí ya no hacerle caso al ego. Es más lo que te quiero que lo que sufrí. Porque sé que no eres solo eso que hiciste, que te equivocaste y que te arrepentiste. Y yo sé que no vas a fallar de nuevo, que eres solo mío, tú lo prometiste. Y aunque no podamos empezar de cero, sé que sí podemos empezar de nuevo. Y aunque tengo miedo, no quiero dejarte ir. Tú y yo sabemos que es mentira, que el amor no es como decían. A veces uno se equivoca y el otro perdona. Y ahora a mí me toca. Y hoy que estás aquí conmigo, yo sé que estás arrepentido. Vayamos por última vez, como si fuera esto la primera vez. Es que lo quiero intentar. Fucking pensamientos. Y aunque no podemos empezar de cero, sé que sí podemos empezar de nuevo. Y aunque tengo miedo, no quiero dejarte.